El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, Sol, Luna, pero también Belcebú, Diablo, Noche, Luna, Truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola. Estamos en un colectivo. Sí, estamos transmitiendo desde exteriores porque no estamos llegando a tiempo últimamente. Guarda el semáforo, guarda la viejita. ¿Cómo les va, queridos amigos? Sí, bien, ¿usted? Ay, ahora me agité. Y no, descanse porque esto de correr en la calle no va, ¿viste? No. Señoras, esto es La Neurona para todos ustedes y estamos comenzando una nueva emisión, una nueva edición, un nuevo día de La Neurona. Un nuevo año también. Un nuevo año, un nuevo día, un nuevo programa, un nuevo... Estamos estrenando el otoño. También. Ah, es verdad. Es verdad. Antiller fue. Antiller. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Bien? Bien. ¿Usted cómo pasó su fin de semana? Bien, lindo. ¿Lindo? Lindo. Lindo, bueno, eso hermoso, me gusta. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Perfecto. Usted dele. No. Después vamos a mandar saludos para toda la gente que nos está escuchando o recién está instalándose en sus asientos, sus sillones, en su lugar preferido de la casa. Y como dice mi amiga Jali, nuestra amiga Jali. Sí, cómo no. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Lo dice con otro tono, obviamente, ¿no? Ayer estuve escuchando el programa de Jali. Ah, muy bien. Estuve escuchando el programa de nuestro querido amigo Diego. Diego Padrique. Sí, señor. Desde México. Uh-huh. Que tenemos una repetidora. Tenemos una... Hombre, que repite todo, vamos. Sí. No sabemos si repetidora es un eco. www.tudial.com. Tudial.com. Sí, y Tudial. No, el nuestro no. Tudial. Tudial se llama, sí. Ahí encontrás un montón de programas y ahí está la programación y escuchás el programa que vos querés. Dentro de toda la programación que hay está La Neurona. Está metida La Neurona. Sí. Ay, no lo puedo creer. No, yo sí, lo que pasa es que ella, como es la estrella. Yo me voy a cambiar. Sí, bueno. Permiso, me voy a cambiar igual, ¿eh? Ahora nos vemos. Bueno, dele nomás. No sé si va a estar muy fuerte eso. Claro, golpeé nomás y no se escucha nada. Nunca puedo ocupar este lugar, ¿eh? No importa. Y esto ya está armado así, cada uno tiene que ocupar su lugar. No provoque. Ahí me dio un beso a Solange. ¿Cómo anda? Ah, bien. ¿Me marcó? Me encanta. Te marqué, mirá. Qué lindo, llego a casa así. ¿A dónde estuviste, Atorrante? No, el tren. ¿Qué tren, hijo de...? Está muy fuerte, ¿vio? No, ese no me lo toque, el del medio no. ¿Cuál es? El del medio no. Me tocó el del medio. Bueno, ¿cómo andas, Solange? Bien. Anda las corridas, bien. Hola. ¿Qué le pasa? Está como loco. Le cambié que el pelo. Quiero saber si anda. Sí, algo así. Que lo... Papi, no, no me hice nada, me bañé. Pero hoy a la mañana, a las 5 de la mañana. No, porque yo a veces la veo con el cabello mojado cuando llega casi así, media apurada. No, pero yo no tuve ni tiempo de pegarme el segundo. Pegarme no, de bañarme. Pegarme un baño, ¿por qué esa frase? Pegarme un baño. Ay, chicos, ¿qué chicos qué? Vamos a mandarle un beso que estaré escuchando. Dije después que cambio por las guarangadas que decimos. Al Toto, un beso. Franco, grande. Gladys. Sí, cómo no, Gladys. Que me devuelva el desavillé. El desavillé. De Mucamita. Sí. Jorge, Débora y abuela María. Están todos ahora escuchando, así que en un ratito cambie. No. Escucha a los niños. Es para gente adulta este programa. Es para gente abierta. No te das sobre todo. No me la pones así. Sí, no, te la pongo. Ya empezó. No, ya empezó. Hoy te crucé. Después te voy a decir dónde, Pablo. ¡Upa! Después te voy a decir dónde. Te iba a tocar una bocina, pero dije no. Porque aparte veía algo que convenía. No. Decime porque yo no te vi. No, obvio que no me viste. Tenías con los ojitos medio blanco para arriba y algo. ¡No! ¡Qué feo! No, impresionante. Mentira, ¿qué es lo que está haciendo? No sé qué está haciendo. Me estoy acomodando el micrófono. Bueno, no, yo veía que las manos se movían. Bueno, también, bueno, ya que estamos mandando saludos. Sí. De La Neurona para toda la gente, Claudia y Sandra de Pompeya. ¿Ves? Este está muy alto. Sí, están todos altos. Un beso también para Diego y Jali. Y decirle a Diego que después se tiene que comunicar conmigo porque le tengo que pedir un favor. Y a Jali también. Estuve escuchando el programa de Jali anoche, le estaba comentando a Pablo. Papi, mensaje. Bueno, gracias. A Susana y a Bonnie de Boedo y a Claudia y a Sandra de Pompeya. Besos para y todos los chicas que se vayan comunicando con nosotros. A sí. Sol de la Reja también. Yo. Al 466-5559. O mensaje de texto al 1561-540359. Ya en la heladera tiene que estar el número. Ya de tiene la que neurona. Estar. Al lado del teléfono. Al lado del teléfono. Y al lado de Pizzarella. Y eso. Ay, claro, que mirá que. La heladera, ¿para qué la heladera? Al lado del teléfono. No, pero al lado del teléfono. Lo tiene en vibrador como yo. Si está fuera del partido, 466-5559-0237. Si estás en el extranjero, no sé qué se marca. No sé, un montón de números. Desconozco. Habría que preguntarle a Diego. Bueno, pero desde México será un número y desde España será otro. Desde España, claro. Sí, puede ser. Hay que ver. ¿Quién llama más rápido, España o México? Vamos. Dale, a ver. ¿Quién marca? Te quedó Luis, ahora te lo voy a sacar porque. Déjelo. Vas a tener un problema después. No, pero me peleé con un payaso. No sabes, se pintó de más. Un trolo. un loquito, no lo sacas. No, divino. Es parte de mi ego. Bien. Después le voy a dejar, Pablo, ¿te dejo un beso marcado? Sí, ¿vos? Sí. Se va a mirar al espejo. Párame. Acá en no se cachete puede. De la cara. ¿Eso salió al aire? No. No, ¿dónde no? ¿En dónde no? Ay, qué estúpido. A mí me encanta cuando no sé, yo vamos a hacer un juego. Apaguen la luz, yo cierro los ojos y yo doy el beso. Ahí está. No, pero para que quede bien marcado tiene que ser acá en la cara porque en otro lado no creo que se haya marcado. No sé. Un beso más. Me voy a cambiar las gafas. Muy bien, ¿para leer de cerca? No, esto media distancia. Qué joder. Supuestamente. ¿Tienes tres? ¿Chiquito, larga y corta? ¿Y de canchero? Y de canchero tengo una. Una con un vidrio y otro sin vidrio. Tengo unos de sol muy bonitos con aumento. ¿Sabes que no puedo usar anteojo de sol? Porque me da vergüenza, es como que se me hace, porque para mí la gente usa anteojos de sol es como fanfarrona, se me hace que tiene. Entonces yo no quiero que piensen eso de mí. Pues está totalmente sí, no puedo, porque si no viste esa gente que te habla, vos no tenés anteojos de sol y el otro te habla y vos te mirás todo el tiempo. Pero en ese caso, ahí viene hay que sacárselo. Claro, y no sabés que te está mirando, ¿viste? Claro, si te está no mirando la eso. Cara. Y bueno, eso es y otra cosa que le van a mirar. Y bueno. Cuando se va. Cuando... Bueno, che, hijo, ahora no te doy nada, otro beso. Y me acomodo, por las dos me armo. Ahora vas a ver. Va a ser lo que ¿sí? Esta, ¿no? ¿Qué, no me rellené tanto hoy? Hoy no, un poco algodón hoy. Bueno, un poco de actualidad, sí. un poco, tampoco mucho porque no queremos hostigar a la gente con más de lo mismo. Sí, obvio. Falleció Elizabeth Taylor. No me enteré. Puedo creer, sí, es verdad. Exacto, no mirá, volvió Ramona. ¿Cómo andas, Ramona? Ramona, la mujer que Ramona, se casó a los 18. Ramón. ¿Me deja? Sí. La mujer que se casó a los 18 años fue viuda a los 26 y sumó 8 matrimonios, siempre por el mismo. Qué genio. Yo pensé que estaba leyendo Richard Taylor. Realidad. Richard Taylor. Sí, yo también estaba leyendo. Hizo 10 películas para recordar a Alice. Póngale un poquito así si quiere. No, ya leo. ¿Qué y bueno, Elton John, que no podía ser de otra manera porque es le gustan las mujeres, digamos. Va, le hubiera gustado. Le gusta la ropa a las mujeres. Ser mujer. Ser mujer. Por eso usa pelucas y eso. Ah, mirá. Cada tiene colección de pelucas. Ah. Y de anteojos. ¿Viste que copaba los anteojos? Sí, sí. ¿Usted vio desde Tommy? Sí, lo vi. ¿La película? ¿De la del perro? No. Dos veces la vi. No. Y no la entendió, seguro. Nunca la entendí. No, claro, porque es todo en inglés y hay que leer. Leer, hay que leer bien porque si no, no entendí nada. Está en inglés. No, yo entiendo perfecto el inglés. Claro. Oui. Bueno, Elton John dijo que se fue un gigante de Hollywood. Una giganta sería. Una giganta. ¿Qué sé yo? Es un gigante. Mientras que su hijo pidió que se la recuerde, el hijo de ella, ¿no? No de Elton John, que es chiquito, todavía no habla. Sabía que tiene un hijo. Sí, con el marido. Bueno, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Y alquilan una chica. Viene su y dice sí, que vale tanto. No tiene precio. No, esta no tiene precio. Es la panza nomás. Si le insuflan, ¿cómo es? No. ¿Cómo era que decía? La sabia viril. Sabia viril. El agotado tronco de la humanidad. Claro. ¿Entendéis o no entendéis? Ay, mira que. Sí, es de una obra. Y siempre, y tan recordada ahora que siempre nos ayuda. Nos ayuda a nosotros, ¿vio? Ah, qué estúpido. Bueno. Cierto, decía yo que estúpido. Sí. Qué estúpido. Y claro, y el primer ministro sí. Ah, así, mira, claro. O sea que asentado con la cabeza. Sí. Bien. Asentía, se persinaba. Ay, Dios. Bueno, otra más, su mamela. Vamos a ver qué pidió el hijo. Con el pañuelo. De Elizabeth Taylor, unos ojos bestiales. Hermoso. Alguien que la recuerden como alguien que vivió la vida al máximo con gran pasión, humor y amor. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Algo más? Bueno, que la recuerden. La recordamos todos. Los ojos, ahora van a recordar también por los ojos. No. Era muy linda, mujer. O sea, no como los suyos, pero están bárbaros. Ocaña le responde a Moyano. No va a decir nada. No, pero siempre me comparan con todos, algo. No como los suyos son mejores. Ah, bien, gracias. ¿De verdad? Son redonditos, lindos. Sí, uno al lado del otro. No ando. Sí, uno azulado. Para el halago hoy me uno marrón y uno azulado. Un azulado bien. Claro. Está bien, se entendió. Es un chiste perfecto, viejísimo. Es claro. Más viejo que. Bueno, no, porque no veo. Ni siquiera una risa de teatro. Una risa falsa, como para acompañarme, ¿viste? Bueno, le respondió Ocaña a Moyano. No quiero custodia, soy una ciudadana común. Así, si lo hubiera necesitado, lo hubiera pedido antes. El moyanismo, porque ya tenemos moyanismo también. Ay, Dios. Acusa ahora a un intendente del conurbano de haber inducido a la justicia a Suiza. Yo no voy a hablar de ese tema porque me enervo. No, yo tampoco. Es algo que me enervo. No se puede. Según Cavalieri, que ahora va a haber votaciones con este muchacho, él que quiere ponerle el vice a Cristina Moyano, no a la CGT. Hay que ver quién le pone el cascabel al gato. ¿Es justo o no es justo? Yo estoy sacando pasaje. Mire. Usted no saque pasaje. Yo quiero hablar con Diego por eso. ¿Sabe lo que pasa? Se quedaron 300 pasajeros, como eran los 300, ¿vio? La película. Sí, pero no exactamente guerreros. Querían viajar. Y también una chica estaba como loca. Sí. Y una pasajera. Decía que yo tengo que viajar a Miami, ¿me entendés? Claro. En ese argentino, ¿no? En ese argentino criollo. Y naturalizado. O desnaturalizado. Y hubo una persona que dijo, ¿y qué? Yo me tuve que bajar del tren, no hice tanto bronqui. Y es verdad. ¿Sí? ¿O no? No, está bien, bueno, pero hubo una caída grande de comunicaciones, se colapsó el sistema, no saben si fue por sabotaje, porque fue el aeropuerto. Sí, pero aparentemente está pasando. Yo estoy planeando viajar en avión. me parece que voy a ir a Morón y voy a practicar en esa que me tienen. En Morón. Yo te dije, si vos haces eso, yo lo hago con vos. ¿Qué haces? Que yo quiero alguien atrás igual, para tirarme hacemos, porque lo sola. Yo voy atrás. Dale. Voy. Si lo hacemos juntos, yo voy también. Bueno, pero sanguchito. Vos en el medio, Oscar atrás. Ah, claro. ¿Yo qué hago? ¿Las dos fetas de pan juntos? Bueno, pan con pan ya sabes. Bueno, pero no estaría bueno. No, no voy. La cara, ¿viste cómo se te hace? No, no voy. ¿Por qué no vas? No, ¿y si no se abre? No, no voy. No, pero justamente el que te lo abre sos vos. ¿Eh? Y el que va atrás, el que va arriba, es el que tiene que abrirlo. Claro. ¿Entendés? Por eso tenés el placer de abrirlo, tres... Oscar, para no matarlo. No, no me convence. Porque se frunce después eyectamos. Con la caída, ¿no? Nos eyectamos. ¡Ay, no, se eyectan no, juntos! No. ¡Qué lindo! Chicos, no, ya tres. Me los imagino. Ah, bueno, sí. Yo en el medio, usted adelante, y Pablito lo llevamos de atrás. Y ahí tiramos, ¡pum! El piolín. Como el gallego que se tiró, cayó al piso y ¡pum! ¿Y qué pasó? Vienen todo corriendo con la ambulancia, con todo ahí, le agarran a la gente y tenía un pomito en la mano, así. Eso, para golpe y para caída. ¡No! Muy bueno. ¡Qué feo! Qué feo. Oh, quedó hecho una masa de bosta. ¡Oh! Es terrible. Bueno, a ver qué dice. Adiós a la vida de los ojos violetas. Ya lo dije, ¿viste? Ya ¿qué lo te dije? Dije. Lo van a recordar por los ojos. El fin de semana largo, con mal tiempo en la ciudad y Gran Buenos Aires. Se suspendió el concierto. ¡Ay, no! Sí. Ha sido domingo. Que yo me iba para y allá. Y fue un puto miércoles. ¿Viste? El domingo, claro, van a ser el domingo. ¿Cómo decía Oscar? No, mañana. Mañana miércoles. Lindo jueves. Mañana jueves. Sí. Fue todo el quilombo del paro de Colón, de las... Un quilombo, la verdad que... Bueno, yo no sé por qué estas cosas realmente... Muy educado, el placer de escucharlo. Y, pero usted sabe que el tipo tiene... Aparte es re plástico. Sí, muy claro. Yo te digo, a mí no me gusta, pero bueno, que le guste. ¿Pero lo escuchaste? Porque viste, no me gusta, por ahí no lo escuchaste, te sí, sentaste a escucharlo. En reggaetón lo escucho un poquito. En reggaetón. ¿Cómo es reggaetón para ese domingo? Me muero. Ah, mire qué cosa notable. Pero sí cantan todo. No, ¿cómo? Los canta algunos todo? Cantantes de ese estilo, pero no pueden cantar. Música pop. Pop no, música pero sí. No reggaetón, Pablo. Ah, ¿no? ¿Él no es el que grabó con YouTube? Claro. Sí, pero no es reggaetón. No, bueno, es imagínate, una canción. Imagínate, perrea. Y el otro decía... Y bueno, y algunas salió. Cosas no hay que mezclar. Por más que tenga, viste, hay cosas que no se mezclan. Bueno, y bueno, Freddie Mercury la no Caballé, grabó con la gorda. La Caballé grabó con Freddie Mercury. ¿Qué dije yo? Y él estaba diciendo, no te escucho. Ya me tapaste. Una vez justo que hice algo. Una vez que hice algo. No, no me diga que lo pisé. No me sí, me lo dice. Qué feo, siempre estoy hablando. No nos pisemos, chicos. Él dice, no nos pisemos, viste, Pablo, después nos reta afuera. No, digo más. Porque Oscar es malo. No, ¿por qué no va a decir no hablo nada? Más, en todo el programa. Bueno, decilo, pero para que termine de cerrar, ¿qué pasaba? ¿Viste que quedó feo? No, sí, ahora no. Tiene que cerrar la nota. No, dale. No. Ay, Pablito. Si no me hace unos mismos, no sigue. Hacer unos mismos. Ahí está. Ay, chicos, qué feo. El presidente de Guatemala. ¿Conoce el cuento de camello? Eso que estaba en el desierto. Que si no me. No, ese no lo podés contar. Bueno, pero lo sabes. Así, lo sé. Está buenísimo. Pero... Bueno, pero yo me. ¿Cómo lo podría decir? Me empaqué. Se empaqué como el camello. Como el camello. La neurona. Ay, se calienta. Me salió bueno. Medio. Sí, señora. Che, el presidente de Guatemala se divorcia de su mujer para que ella sea candidata. Se ve que tiene que estar, y para que no haya después pelea, viste que yo te dije, no se peleen en la casa. Bien. Entonces bien, cada uno bien. Se va a pelear en su casa. A ver, lo mejor es che, parece. Mirá que me hiciste. Bueno, no dicen sí. Che. La constitución local prohíbe que se postulen parientes del mandatario. Al ser separados, no hay parientes. Ni lo dudó el tipo. Nos separamos. No, pero no separamos. Me quiero postular. No, separate. Dale, acá no. Son dos sueldos. Sí. Acá no. No, acá no. Olvídate. Hermano, cuñado, primo. Todo entra. Sí. ¿Qué querés ser vos? ¿Qué querés ser? A mí me gustaría. ¿Qué querés ser? ¿Una secretaría? ¿Querés una secretaría? ¿Querés secretaria? ¿En el extranjero? ¿Una secretaria? ¿Una secretaría en el extranjero? Ahí está. Una secretaría. Una portería le vamos a dar en el extranjero. En vez de ser cónsul o qué sé yo, no. Claro, ahí a la puerta, que tú no pasas. Tú no pasas ni mierda. Tiene un aspecto, ¿eh? Imagínate lo trajeado. ¿Qué hizo? Te has enamorado, mi buen Gaspar. Imagínate, Pablo. Ella no tiene un corno, pero nosotros sí. Sí, hoy están hablando que usted es viejo, chicos. Me están dejando. No es viejo. Si estamos hablando de tu vida. Viejo, no. Viejos son los chapos. Yo me imagino a Pablo, señores, candidato de algo. Me olvidé la foto, te voy a traer la foto. No me la traigas más porque nunca me la traes. No me yo digas me olvido, más que me ¿sabes la lo que pasa? La tengo en el altillo. Y yo también libro. Les prometí una foto dando de... ¿Se acuerdan? Escuchamos aplausos. Esto es usted no me pone nunca la música. Ahora se la voy a poner, que se tranquila, viejo. Amaga y... No, esto es John Fogerty del año 1985, con todas las estrellas. Chicas del rock and roll, 1985, en vivo, cuando todavía no podía cantar los temas de Creedence, siendo él el autor. No, ¿por qué? Y por problemas de autoría. Legales. Legales. No, legales con la grabadora. Ah,

y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. A partir del 12 de marzo, de 17 a 19 horas, comienza El Observatorio. Un programa de opinión, información, cultura, política, economía, poesía, historia. Todos los sábados por la 90.1 FM Moreno. Vuelve Mucho Palo Pa' que Aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho Palo Pa' que Aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Las clases comenzaron. Si pienso en algo para decir, si comienza Compañeros de Clase. A partir del 15 de marzo, todos los martes, de 20 a 22 horas, por FM Moreno 90.1, tu estación de compromiso. Fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir. Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Hola, hola, hola. Una camisa que tengo negra con cuello blanco. No, ¡qué chulo! Pizzarela, pizzas y calzones y empanadas al horno de barro. Tenemos tamaño extra grande, especial para todos ustedes. Tengo hambre. Si ustedes son muchos de familia, pidan dos, que con eso le alcanza. Emilio Mitre, 2800 Moreno, teléfono 463-0073, 11-3731-1443, o si no, al Nextel, 612 Astroboy, iba a decir, asterisco. Astroboy. Astroboy. 27-26. Estoy como loco. Bueno, estoy. Sí, estás mal de la gola. Recién pero apareció. A la tarde me agarró. Y encima tosé para el lado de Pablo, está perfecto. A mí no me molesta. Usted puede toser todo lo que quiere. Ay, hoy está raro, Pablo. Me da miedo. Me parece que se me está cayendo un ídolo. O sea, después me va a abrir. Sí. No, sí. Oh, por eso digo cuidado. No. Después me va a abrir mi Facebook. Porque quiero ver qué pasó con Leo. Ah, está muy feo el día. Ay, está yo me enteré tarde, porque yo quería traerle lo de Bon Jovi. Vamos a elegir. No tenemos hoy la cortina de que nos caracteriza, que a ella, a la señora Solange, no le gusta. No le gusta. Acá te están respondiendo. A ver. Escuche más. Recién me conecto. Con este día no pude viajar, pero ya tengo 4 CD para vos. El miércoles que viene será la visita a Leonor. Muy bien, Becho. Leonor. Becho. Gracias, Leo. Yo me puse mi mejor remera. Es verdad, se puso y se bañó, se vino prolijito. Parece un muñequito de torta, chiquitito, sí, así, Leonor, sí, así que bueno. Me puse gel en el cabello. De casi era una joda, dije yo. ¿Viste? Yo digo, pero ¿qué pasó? No, vine con zapatos también. Sí. Y medias. Vine con zapatos y... Es de usar y... zapatos sin media, con talquito. Antes usaba. Ese hace barrito. Porque se forma barro. Y, ¿cómo se llama? Y el... obviamente el pantalón de vestir, pinzadito. No, el pantalón de... ¿Qué es ese? ¿Pinzado? ¿No es pinzado? No, este es pantalón deportivo ese. Pareces un Playmobil. Es negro el pantalón, como Playmobil. Y los zapatos marrones, sin medias. Sí. Oh, qué asco, Oscar, no. Ahora todo negro con zapatos marrones. Y sí, viste. Es el toque. Como es radio y si estoy sentado no se ve. No pero... se ven los zapatos. Bueno, Leo, la verdad que igualmente yo sé que lo prometido es deuda, como una vez usted me dijo. Ella me dijo, quiero mi tema. Y fue el tema de Bon Jovi. De Bonjo, como le dicen. Ella le dice así porque... porque lo conoce. Lo conoce personalmente. Yo vi una foto de ella con Bon Jovi. Ah, tiene varias fotos. Ah, pero... Sí. Hoy el Photoshop hace milagros. Ojo, no solamente de Bonjo vive Leo. Sabe de folclore, sabe de tango, sabe de todo tipo de música. Ojo. Y yo le dije, esto se está poniendo bastante... Ya está, sí, porque está empatando casi con Creedence y John Fogerty. Claro, están ahí, son fanáticos. Pero necesito más material. Material para atrás. Así que bueno, la esperamos el miércoles que viene. Sí. Que se traiga algo, que me traiga, si tiene una carpeta para ver, a ver la colección que tiene Bon Jovi, estaría bueno. Estaría bueno. Sí, aparte allá en Marcos Paz hay buena factura. Ponemos acá el video y vemos el video. Qué lindo que es Marcos Paz. Conocí la iglesia de Marcos Paz antes de ayer. Mira algo que te casaste. No, antes de ayer, pero me gustaría casarme. El lunes, claro. Y es la iglesia de San Marcos. No es de Marcos Paz. No. Que no es San Marcos creo Paz. Creo que es San Marcos. Claro. Y es hermosa, hermosa. La verdad que me encantó. Y le dije a. Enfrente de la plaza. Dicho, quiero casarme acá, porque no me casé por iglesia. ¿Le gustó la plaza? La plaza hermosa y un tren. ¿Viste? Un tren. Sí, un tren. Me imagino, un tren. Un tren. Tan, tan. Recorriendo mi país. Muy lindo, muy lindo. Y Omar quiere mudarse para aquellos lados. ¿Para qué? Y porque trabaja, él, donde trabaja tenemos que mudarnos todos. Ah, ¿viste? Sí. Y usted va a venir a la neurona. Obvio que venga. No sé si me voy a mudar todavía, pero está. Mira, vení, mira qué lindo, qué sé yo. Es muy lindo. Es muy lindo y le llaman la ciudad de los árboles. Me estuve informando, ¿viste? A ver dónde. Del árbol. Nosotros tenemos muchos amigos en Marcos. No sé qué árbol es. ¿Qué árbol es? El arboludo. Porque es un árbol, no sé cómo. Leo debe saber. Leo, decime qué árbol es. ¿Paraíso? No, no es paraíso. Tiene unas hojas así como las. Pezuñas de vaca, creo que le dice mi abuela. Pezuña de vaca. La pezuña de vaca es para otra cosa. A mí el árbol que me gusta son dos. Primero, el jacarandá, porque tiene flores violetas. Eso cantaba Palito Ortega. Jacarandá. Y después, el eléctrico. Ortega. El que mirás y te marea. El eléctrico. Eléctrico. Sí, un árbol eléctrico. No, no lo viste nunca, que tiene todas las ramitas, así que vos lo mirás y parece que estás mirando atrás de un vidrio medio movido. A mí me gusta el sauce. ¿A qué hora fue eso? ¿Después eso de la fue fiesta? Un sábado a las 6 de la mañana. Cuando salió el boliche. ¡Ese árbol! Y tenía manos y se me... ¿Cómo? Y, así, así. Y las raíces salían así. El sauce llorón, me gusta. Eso, oh, porque vio el Señor de los Anillos. Está de vuelta. Hay que mandarle bárbol. Bárbol. Que le pegaba. ¿Ustedes quiénes son? Me gustaba bárbol. Que era cuando se pone y defiende cuando, y se claro, cuando eso se va a pasar moloco. De verdad. Mirá, se van a arrancar los árboles, nos van a hacer pedazos. Nos van a hacer cagar. Y ya algunos caen, ¿eh? Nos van a hacer cagar. Yo me caigo, pero te llevo el auto. Ahora sí, mándenle un beso al Toto. Gracias que están escuchando en este momento. Ah, María, o sea, todo besos. Todo lo de la intro fue. ¿La qué? No, no. Toda la porquería no escucharon, gracias a Dios. Ahora estás escuchando recién. Claro, por eso. Y a mi hijo que cuando lo llame me atienda, por favor. Hace dos días que no lo veo y me llama y dice: un beso, te quiero, chau. O sea que no le hace falta. O sea que no me hace falta la madre, tal cual. No le hace falta la madre. Claro. Ya la leche ya la tomó. Escuchame, de chiquita. Tiene 8 años, ya independiente. Le di el documento y dije: bueno, hacete la tuya. Está acostumbrado a mamadera, el chico. Usa corbata, trajecito, así que. No me di. Sí, en el colegio. O sea, le falta una materia para contador. ¿Qué es tal cual? Yo le dije: ahora mamá la tenés que alimentar, así que me tiene que pasar alguna platita. ¡Ay, qué es eso! ¿Qué está pasando el subte? ¿El bárbol? ¿El bárbol o el subte? Vibró. Vibró como loco. Lo que no salió. Fue eso que dijo, papi, mensaje. Bueno, no sé. Tenemos la memoria llena, para leer nosotros, no. Bueno, borre los mensajes. Bueno, vamos a borrar los mensajes. Están ingresando el 1561-540359. Para mientras lo voy a borrar porque tenemos varios y... Claro, y vale. Y se me complica, chicos. Claro. Linterna, siempre se prende no, la curiosidad. Ah, eso no. Es genial. Eso estaría bueno que manden. Yo conozco a alguien que si se dicho, engancha... No, este es como se dice, ¿no? ¿Cómo es, Pablo, esto? ¿No es lo mismo? No, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? A ver, Pablo tenía uno excelente. Por ejemplo, Alpargata Rosa. Ese es conocido. Ni los gauchos se la quieren poner. Exactamente. Es genial. Bandera de Estados Unidos. La clavaron está en la luna. No, diga usted. Yo me gusta esa que dice. Es un guarango. Bombacha de... Bombacha, no. Bombilla de lata. Bombacha. Bombilla. Fíjate. Bombilla de lata. Bombilla de lata. Un Pablo. Un chupón y se calienta. Impresionante. Sí, esa... Sí. A la rueda le decían, Sí, bicicleta de campo, vive pinchado. Hay mucho cardo por ahí, vio. Esta me encantó. Camisa celeste, se la ponen todos los colectiveros. qué colectiveros. Ya no se ven más las chicas al costado del colectivero. No, no, van atrás. Ahora no, tienen un asiento especial. Seba dijo, más o menos. Depende del horario, depende del horario. Bueno, igual hace mucho, pero sí. Viste que para viaja, ahora vamos a hacer claro, viaje en colectivo. No. Entonces no sabe. Pero antes sí, y eran, viste, se paraban atrás. No sé, se dio vuelta. Ahí te pueden matar, ¿sabías? Sí. Te clavan un puñal por la espalda. Y sabes, Santiago, que no te vamos a avisar. Hasta que no esté la tanda, no salimos. Toda la sangre en el virus. Estamos protegidos por el virus. Psicosis. Sí. Tenemos cocodrilo. A ver, cocodrilo. Esta se defiende con la cola. Es que estamos buscando... Ay, no, Dios. Cucaracha inmortal. No. No hay polvo que la mate. Bueno, esto sí, es para... Ni aerosol, ni nada. Esto es municipal, dirección de catastro. Ay, me encantó. Conoce todos los baldíos. Esta se le digamos a Jorge que le encantan estas cosas. Después tenemos dulce de leche. A ver. No puedo decir todos le meten el dedo, queda no, feo. No, queda horrible. Lo digo yo, dulce de leche, todos le meten el dedo. Queda feo que le digan dulce de leche. Esta está genial. Porque estaca de circo, la clavan en todos los baldíos. Y es cierto, siempre donde hay un baldío, siempre hay un circo. Perdón que te salté esto. Perdón que te salté, Pablo, pero tenés que decir esta porque No, decí la voz. No, porque eso va contra el clero. No, pero acá nos obligan a decir esto. ¿Quieres que lo diga yo? Sí, lo diga, ¿no? Hostia grande, se la come el cura. No, pero dígalo en tono pero, así de misa. Se la come el cura. Se la come. Bueno. No, hostia grande, se la come el cura. Nos fuimos a la mierda. Qué lindo. Me suena eso, me suena más este a la quiniela. Bueno. Este también es de campo. Ubicación 4. Tiene una gracia alguna, la verdad que. Eso me encantaba. De chica me ponía feliz, me generaba alegría escuchar a los chicos cantores. Escuchábamos ¿sí? el sorteo. No sé por qué, puede ser por una locura, pero yo escuchaba ubicación 5. Me parece tan dulce. No, vos tenés que decir. 4245. Ubicación 5. Esa tiene que ser posible. Viste, hasta cantora. Una vez vi cómo se desmayaba una chiquita. 4.000. Se le casé porque dijo, yo no puedo decir esto. Acá hay trampa. Esta bolilla me la dieron. ¿Qué me dio esto en la mano? Esto es una cosa de loco. 14.408. Ubicación. Tengo uno bueno. Esta. Tengo una de campo también, guadaña. Una afiladita y palo yuyo. Esa que le decía. Esa que le decía. La comparsita. No me deja. Y la siguen tocando. Y la siguen tocando. No digo nada. Ay, Pablo, ya está. Sí, chicos, por favor. No sé por qué dicen chicos, qué estúpido. ¿Qué chicos? Vio que dicen algunas conductoras. ¿Qué dicen? Dice, pero cariñoso. Chicos, ay, chicos, yo no puedo. Chicos, ¿quién sos? Por Dios, no me gusta, bueno, no me gusta. Bueno, no me gusta, bueno. Vamos a... Sí. Escuchen, presten atención, gente de la neurona, va para todos, ¿eh? Estamos eligiendo, ya hemos recibido un par de temas, del tema de otoño. Ah, ¿cuáles? A ver, y bueno, por ejemplo. No lo puedo decir al aire. Yo quiero el de Bryan Adams. Usted lo que quiera. Me das el de Bryan Adams. Te la vamos a dar, pero ahora no. Vamos a ir al segundo tema de la noche. Yo le digo a Seba que me borre los mensajes porque están entrando y no puedo leerlos. Bueno. Santiago. Está bien, Eduardo. Vamos a la música, Eduardo. Tenés cara de Raúl, viejo. Dale, Juan, dale. Escuchen esto. Este tema es de Orfalo. De nuestro Jorge. Bien, Jorge, un beso. Y este es Enfermera. Vamos a escuchar Enfermera por Jorge Orfalo. Dale. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. por FM Moreno, estación de diversión. Estás escuchando La Neurona por FM Moreno 90.1 de 19 a 21 horas. No le den bola a chicos, los quiero. Sí, lo tenía que decir yo la hora. Sí, lo tenía. ¿La lo planeaste 15 minutos y se lo pagaste? Tenemos que decir la hora. 19. Espere. Mándeme algo, cualquier cosa. A ver. Sí, un golpe, un golpe no. ¿Una cacheta? No, música no. Un sonido catatónico. Cualquier cosa. Ahí está. Ahora sí. En La Neurona son las 19 horas 48 minutos. Tenemos que decir ahora. Muy bien. Y ahí para está. Comunicarse, enviarnos mensaje de texto como lo está haciendo Daniel, que ahora voy a leer el mensaje de él, lo haces al 15 61 54 0359. Dice: cucharada de moco. Nadie lo traga. Abrazos, Daniel. Daniel es un genio. Un genio. Le mandamos un abrazo. Gracias por estar ahí escuchándonos. Siguen enviando mensajes. Me encantaría saber de dónde son. Moreno Centro, de La Perlita, de donde sea. Exactamente. Tenemos acá la respuesta de Leonor. Dice: Marcos Paz, Ciudad del Árbol. Son, para que baja, plátanos, pero no bananeros. Ajá. Los bananeros somos nosotros. Pero la banana es plátano. No. No. Sí, no le va a discutir. Por algo lo aclaró. Claro, ¿cómo le va a discutir? Y Oscar me preguntó si bananero se crea con B larga o B corta. Las dos veces. La banana chica con B corta, la banana grande con B larga. Ahora tenemos unos apodos también, unos apodos. Sí, tengo uno lindo. Yo me acuerdo de cuando era más joven, ¿no? Vamos a dejarlo hablar, si no. ¿Qué le decía? Dejarlo que termine. No digo nada. Uy, viejo, qué sensible que estás. No digo nada. Toma tu... Cuéntelo. Le gusta que te rueguen. Sí, hágase rogar. ¿Querés que nos arrodillemos? ¿Querés que nos arrodillemos? Pablo, me arrodillo. No, bueno, te arrodillé porque bueno. No. Vamos. Dale. Le decían, cuando era muy joven, así que salían, le decían caballo de ciruja. ¿Caballo de ciruja? ¿Por qué? Porque veía una botella y se paraba. Cosa de loco. No, barco no, nuevo, no, este no, tranqui, este puedo tranqui. Decirlo. Eso puede decir, barco nuevo. Hay que empujarlo para meterlo al agua. Exactamente. Y ese puede aplicarle bien al tili. Ahora voy a decir uno yo. Bolsillo de atrás, no sirve ni para rascarse. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Caballo de polo tenía la cola recogida. Caballo de decir, ese ya lo dijimos. Sí. Ay, no sé, son todos medio como jaula. Camión jaula le decían a él también. A ver. Estaba rayado por los cuernos. Claro, ese está bueno. No sé lo que es el carribar. Yo ahora lo voy a buscar en el diccionario. Movió para la mierda. Sí. No se dice eso, pero bueno, carribar, le hace falta un baño. Pero vamos a averiguar qué es carribar. Ustedes sigan hablando. Hay uno que está muy bueno. La de la estatua, sí. Sí, pero no sé si decirlo. Me gusta ese desconsolador. Enero no tiene días frescos. Decí bueno, decilo vos, Pablo, con no, esa. No, no. Pero podés decirlo, ¿qué hora? Estamos en horario de protección. No, pero después de las 8. Esa mala palabra, no. Camisa celeste. Chicle, no lo traga nadie. Ese puede pasar. Voy a buscar carribar. Ustedes sigan. Escombro. Donde está molesta. Puente roto también, es otro, timbre. No lo pasa nadie. Atienda el teléfono. La atiendo. Timbre, dígalo, timbre. No, si sonó el teléfono. No, Adrián, vamos a mandarle un beso a Adrián que está con nosotros. Un beso. Yo lo leo, porque acá viste que el cliente siempre tiene la razón. Por supuesto. Y hay que leerlo sin filtro. A Scioli. Lo sí, digo. No. Bueno, yo lo voy a leer porque es Adrián, escúchame, no puedo. Adrián, yo no soy Don Confer. Un oyente. A Scioli le dicen vino adulterado porque se le fue la mano con el agua. No. Es terrible. Adrián, te mando un beso. Un beso. Bueno, pero lo mandó. Se tomó el trabajo de gastar un mensaje de texto. Claro, así que. Bueno. Un beso, Adrián. Indio renegado. Está sometido al blanco. Cargamento. Cargoso, cargamento. Calecita, cariz. Yo sigo buscando, Mosquito, para que deje de chupar hay que matarlo. Y conozco varios. No me digas. Sí, señor. Pero a mí en una época me decían. Pala de punta, me dicen. No tiene nada arriba. Prepisa, ¿cómo? Ay, no tiene nada arriba. Bueno. Nunca lo escuché prepisa porque no tiene nada arriba. Algunas vienen con algo, ojo. Preso flaco. Le quedan grande la esposa. Le queda grande la esposa. Le queda grande la esposa. Ah, bien, bien, bien. Puchero pobre, puro zapallo. Estamos re tontitos, Pablo. Rana de plástico. No conoce la zanja. No, qué feo. No, no, carraspear, no, no. Carrera, carreta. Este lo quiero decir, no me importa. Ruleman, sí, no, dígalo, me importa, dígalo, nada. Dígalo. Total, Oscar está en su mundo. Dígalo, dígalo. Ruleman, hay que correrle la grasa para poder verle las. Hola, no, hola. Hola, hola, hola. Las bolas. No, carroña. Retrato carruaje, de la abuela. Carrusel. Ese está bueno, mire. Retrato de la abuela, 30 años en la cómoda. Qué bueno, ese me gustó, ¿eh? No, pero el de la cesárea está muy copado. Ah, yo sé uno, sí, uno no, que está uno, no, no se puede decir, no, lo decimos, dale, hacemos un trato. Lo decimos el de la cesárea antes de irnos. Alambre, cuando ya la gente está ahí, tú, alambre de escoba. No, le puede cambiar el nombre ese de la mujer esta española, ¿sí? No. No, no, no, no. No, por otro no. No, no. Bueno, que no, alambre, de, alambre de escoba dijimos. Puede ser chuchi, puede ser. Alambre de escoba no. No, pero bueno, a ver, decilo. Anda alrededor de las 2000 pajas. Una así de grande la escoba. No, es un escobón. Que no, que no, yo se yo, sí, sí. ¿Y esa de 6 hilos? ¿La de 6 hilos? Claro. No sé, pero a mí me, no barres con la de paja. ¿Qué no? Usted no sabe. Aparte, yo te pesa un montón después quedas mareada, mal de la espalda. Pero con la escoba de paja. Qué bien que la pasó después. Pero, ¿y usted qué usa? ¿Escobillón? Yo me mareo. Yo, si sigue, yo, si sigue en esta temática, yo me voy del programa. Sí. 15-61-54-03-59, sobrenombres. Dice, hombre rana porque le sacás el tubo y se muere. Adrián, hombre rana, genial. Auto fantástico, el negro da vuelta al pedo y le acahuetea todo el patrón. Usted sabe que tengo traje librito, pero no. Quiero más, quiero más, quiero más. No. Ay, quiero. Qué chiquitito, no. Bueno, bueno, bueno, bueno, no ande yo, tampoco. Yo sabés que quiero, me gustaría ver la casita de Oscar, debe ser como la de Fiverr. Sí, Fiverr, ¿cómo era el ratoncito? Que cantaba, allá fue. Todo en pequeño. Eso nunca lo vi. No, yo vi a Roquefort. Duerme en su latita de... Yo vi a gabardina. Encontré gabardina, pero carrete no. ¿Cómo se llama la palabra esta que decía ahí? Es que pequeñito. Carribar. Carribar. No lo encuentro, carribar, ¿eh? Carribar viene de carro con bar. Bar sería de Bartolo. El carro de Bartolo. El carro de Bartolo. Ahí está. Es genial, es tu mini librito. El mini libro. Y todo así. Perdón, ¿puedo leer esto? Pero ¿cómo? Pero, ¿se da cuenta que es hot? ¿Sabes por qué es hot? Es, ¿no? Pequeñito. No, porque es tan chiquito que uno lee y no puede leerse caliente. Pero me da chistes. Ternura. No, pero sí. Dígame, le sobra la palma de la mano para guardarse el libro. Sí, mira que mi mano es pequeñita. Sí, bueno, sí. Depende de lo que todo haga. Todo de acuerdo, no, claro. Bueno, para usted es grande. Para mí está bien. Para usted es gigante, humano, no, grande. No, claro, cuanto más chica la mano, más grande se hace el... Claro, el claro. Saludo. Oh. Hola, mira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Este claro, dice, si es chiquito dice, ¿qué hace, nene? Claro. Este mini librito, que es mini, chiste hot. Chiste hot. Y en, no, la, tengo, en, la, no, en la tapa no. Tiene, viste, una fotito media zarpadita. Dice algunas sí. Definiciones. Uh-huh. Por ejemplo, lengua. Uh-huh. Órgano sexual que antiguamente se utilizaba para hablar. Claro, exactamente. Exactamente, exactamente. Ecolecua. Anciano. Es aquel que cuando joven solía tener cuatro. ¿Cuatro qué? Miembro flexible. Es tan chiquito para que no leo. Cuatro miembros flexibles y uno rígido. Y ahora tiene cuatro rígidos y uno flexible. Exactamente. No entendí un carajo. Yo tampoco porque lo leí para la mía. Dios mío. No, no, pero se entiende, ¿eh? No, pero lo que pasa es que es tan chiquito. Está pero para... de verdad, es pequeñito. Busto. Sí. Busto. Esta me interesa. Antes estatua decía, claro. De hombre sin manos o parte de las mujeres donde están las manos del hombre. Exactamente. ¿Les gustan los hombres los bustos? Me encanta. Sí, un rato. Ay, me encantan. Yo, un rato. Es como sí, que nada más. Después llega un momento y decís, ya está, viejo, ¿qué me querés hacer una mamografía? No, a mí me gustaría tenerlo de almohada alguno. No, pero ya son unos sí, pechos, son unos gustos verdad. Importantes, digamos. Algunos molestan. Y sí, sí. Sí este está resarpado. ¿Y si es hot? ¿Qué quiere leer? Esto no lo puedo leer, chicos. Sí, no, léalo. No, ya no soy más virgen. Bueno. ¿Eh? Eso ya lo sabemos. Llamó a la policía por sobredosis de Viagra. Un no. Hombre de sí, un no, no, no, ah, no un hombre de 28 años. Un hombre de 28 años fue arrestado. Ahí aparenta más edad la foto. Sí, sí, esas ojeras. Sí. Debe ser un bajón. No, se está tocando la parte íntima. Porque le duele. hay un rayito ahí y un estrella. Rayitos estás en todos lados. Eso se llama priapismo. Claro. Bien, Pablo, parece que sabes del tema. Cuando no se baja. Claro. ¿Pasó o un amigo? Sí, pasó. No, pasa. No, pasó. Tiene tres horas como máximo para hacerlo bajar. ¿Pero cuando tomás Viagra? Si no, se le cae solo. No hace falta que tome Viagra. No, puede la ser una excitación muy fuerte. Muy fuerte. Prolongada y, ¿no? Claro. Mirá vos. Y no la bajás ni... No. Ni a palo. Ni con vos. No. ¿Veo así? Tiene que ir al, tiene que ir al hospital. Ay, qué bajo. Sí. Y pero ahí pues, se encargan las enfermeras. Se le cae sola. ¿Si no qué? Se cae sola. Sí, se le gangrena. Y se le cae. Chicos, es una... Y se corta hasta donde está... Claro. Al ras. Podrido. Al ras. O no, podrido, no sabemos. Ese. A mí sería el ras. Sí, corta todo. Total, ni la uso. Corta todo. Si no la decapitan, ¿no? No, pero no sabía eso. Sí, en serio. Una vez salió una noticia. Hay cosas que no sabe. Hay cosas, eso no lo sabía. Bueno. No sabía si me estaban tomando. Pero yo daría cualquier cosa para tener las 3 horas así. Después que y vas antes del hospital pasas por todos lados. Sí, aprovecha. Ahora sí, cortala. Ya está. Pasan todas las enfermedades. No, qué cosa. Claro. Quedan 2 horas y 10 minutos. Aprovecha, claro, señora. Como que se va hinchando. Se va hinchando. Bueno, un hombre de 28 años, decía, fue arrestado por haber llamado 3 veces al 911. Y si no le daban bola. Pero es muy joven, 28 años para mí. Claro, pero vos llamás al 911 y tenés que dar todos tus datos, todo. Claro. ¿Y qué, cuál es el problema? Vamos a hacer mi amigo está parado, ¿vio? Claro. Y ya lo aceptaron. Claro, bueno. Para reportar que no podía controlar su erección a causa del Viagra. Ah, ¿y cómo la controlás una erección? Y no sé. El bromista, esto sí es un bromista, bueno, el bromista llamó desde un celular y dio una dirección falsa. Dijo que su esposa le estaba realizando todas las prácticas sexuales posibles, pero que aún así no podía mitigar los efectos de la famosa píldora azul. Okay. Pero los oficiales fueron más detallistas que él. Cuando llegaron al lugar que el chistoso indicó, le pasaron una grabación a la familia que sí habitaba en la casa de Wacklahan. Park, Estados Unidos. Wacklahan, Estados Unidos. Bien, para ver si alguien le reconocía la voz. Y sí, resultó que la voz era del exnovio de la nena, el señor Matthew Well Douglas Jr. Según informó la policía, el hombre solicitó 3 veces ayuda médica por haber tomado demasiadas píldoras de Viagra, dando la atención de las víctimas de la broma. Yo le mando, me cagaron, me echaron, pero... El hombre deberá responder ahora a los cargos de abuso de los servicios públicos de emergencia. Que lo parió. Pero que está muy bien. Era toda una mentira, una falacia. Son, dígalo usted. O'clock. Son las... 20 horas. Cero minutos. Y se ríe. Cero minutos. Dicho esto, vamos a la... ¿A dónde vamos? Al espacio publicitario. Sí, y después le pegamos el tema. Dale. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA,

se cansa de oír las palabras que oyeron siempre. Si los que saben no necesitan que les enseñen, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. Su casa se derrumba. ¿Quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de este tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Volvemos siempre riendo porque esto es la neurona. Bueno, ahora tranquis. Ahora tranquilos que tengo que leer esto. Pizzarella, pizzas, calzones y empanadas al horno de barro. Tenemos tamaño extra grande para todas las chicas. Y los chicos también, hay algunos chicos. Bueno. Ah, bueno. Emilio Mitre, 2800, teléfono 4630073 11-3731-1443 612*2726. Y ahora voy a contar la historia. Nos están escuchando en las Islas Canarias. Qué lindo. Hermoso. Paradisíaco. Una emoción realmente muy lindo que nos estén escuchando. Una compatriota nuestra que hace años se fue para allá. Se enamoró y se fue para allá. No. Qué lindo. Sí, se enamoró. Se enamoró de un canarito. A mí me gustaría, aunque sea un giliro, pero me gustaría ir. Bueno. Nos conocemos que en el 2000 nos conocimos, terminamos la secundaria de adultos juntos y después, bueno, como son esas cosas, no nos vimos más hasta que un día, no sé cómo, por la maravilla del Face, sí. De Facebook, se reencontraron. Sí, bueno, y la verdad que una emoción muy, muy grande. Le mandamos a María del Carmen. María del Carmen, un besote. Besos grandes. A Miriam. Mi amiga, y desde hoy nuestra amiga, ¿no? Nuestras amigas. Y bueno, Miriam le manda un beso muy grande a Carmen Cassini, que es la mamá. Beso, ¿eh? Carmen Cassini. Y este, Miriam también le manda un saludo muy grande a Claudia Rayo, que se lo voy a hacer presente el sábado, que nos vamos a estar juntos con mi hermana. Así que nos están escuchando de allá, que allá es muy lindo, porque la gente... Te digo lo que me contó, que este, allá andan en tople. Dice, yo iba normal, ¿serio? Claro. Oh, y la miraban así, rara. Y porque ella estaba con... Claro, es arriba. Como ir a una playa, o sea, a una nudista, playa nudista vestido. Claro. Las cosas sí, y la miraban. Pero igual hay que animarse, por más que sea nudista, gente... te miran. No uno te mira. Mira. Sí, que no, no. Usted como, mira. Dice que hay unos negros. Yo no me animo a la playa. Dice que caminan no. en la playa y dejan tres rayas. No, los dos pies y una raya en el medio. No sea bestia. Dice que. Porque le dicen a Miriam que habla muy rápido. Una y nosotros hablamos así rápido y no nos entienden el idioma. Claro, tenemos esa tendencia de comernos las palabras también, total ya queremos, es como hablamos no en texto. Nada. No, no, pero bueno. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Están los saludos enviados y espero que ya a partir del domingo, ahora hay 3 horas, a partir del domingo va a haber 4 con respecto a Islas Canarias. Y diferencia. Porque la diferencia horaria. ¿Que aumenta la hora también? Sí, pero todo. Allá. Acá no. Bueno, acá igual. ¿Será que tienen inflación? Censurado este librito. No, es el librito, no. Sí. Recibí un llamado chicos, y me dijeron, chicos, están mordiendo el pasto, paren. Ese librito se lo puede meter en él, porque es muy chiquito. No, bueno, no, pero es no. muy chiquitito. Yo le tengo miedo a las puntas, pero tendremos bueno. que ir, ¿sabes qué? Después de las 10 de la noche. Yo me sentiría más libre para hablar. Más libre. ¿Y por qué ese imagínate movimiento? De 10 a 12, olvídate. Hemos tenido una experiencia escuchan así el programa Pablo con un whisky amigo. Al lado. Nosotros estábamos de 10 a 12 en una época, ¿se acuerdan? De 10 a 12. Contando chistes en una radio. En una radio, sí, en Paso del Rey. Pero esto es... Esto eso es. No es nada. Es chiquito pero poderoso esto, Mira. No, pero él sabe lo que eran esos chistes. No importa el tamaño, sino lo que tiene escrito. Claro. Igual. Bueno. ¿Vamos a ir con esto tranqui? Seguimos. No sé. Excepto el del ruso. No, arriba, ese no se puede. Pero dice... Pero son muy conocidos algunos. Por ejemplo, ¿cómo se dice no sirve mi moto en China? No, pero eso es conocido. O sea, eso, mi moto no camina. Pero diga cómo se dice lluvia en árabe. ¿Dónde está? Abajo de todo. ¿Dónde está? Y bueno, sí. A lo mejor no mojamos. Claro. Ahí va la bala. ¿Cómo se dice encendedor en japonés? Sakayama. Sí, son medio resantitos. Y bueno, nos pidieron cosas más, ¿cómo se dice masturbación? No, eso no podemos. ¿Cómo se dice buenas nalgas en chino? ¿Cómo se dice Juan Gabriel en portugués? Juan Gabriel en portugués. Respuesta. No, ¿ves? Ya no podemos. Tiene el dedo así. Lo tengo, ¿viste? Pero termina, no se puede decir. No sé. ¿Cómo se dice flaco en ruso? Skeletov. Bueno, busque otra cosa porque la verdad que es bastante estúpido. Bueno, está bien, mire, vamos a ir yo por ser usted. Cierre los ojos. ¿Tu palabra la que habías buscado? Cierro mis ojos. Para que tú. La pesadilla de toda novia en video. La pesadilla de toda novia en video. En video. Usted, ¿cuándo fue novia? ¿Qué? Claro, ¿usted no se casó? Yo me casé, sí, pero por civil, no por iglesia. Bueno, y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Nos puede contar un poquito? No. Bien. Sí, pero ¿qué? Pregúntame, lo que quieras. La noche de... No, eso no. La noche que hizo la de la fiesta. Hice fiesta, todo, pero no me casé por iglesia. ¿Y fue el cartel? No, el cartel después vino. El cartel estuvo en casa. ¿Dos días después cayó? Claro. No, todavía no estaba formada la banda del cartel. Sí, estuvo en fiestas de cumpleaños, fiestas que hice... Una fiesta que hice en verano, abrí casa y entraba gente que yo ni sabía quién era. ¿Este verano? No. El pasado, no nos conocíamos. No nos conocíamos, si no estabas. Pero no, tranqui. Gran banda. Según Tito, se quiere casar conmigo en barco. ¿En barco? Claro. O sea, en iglesia, sino... ¿qué? ¿Dónde queda esa ciudad? pasando Morón. Pero yo tengo un tema porque yo, viste, a mí me da cosa. Los barcos, estar en el agua. Pero no va a estar en el agua, va a estar en el barco. No, pero se puede hundir. Mirá el Titanic. Estaba sí, en un avión se puede caer. Un auto puede chocar. No. En un campo está por ahí en una iglesia y se puede venir abajo. Igualmente, como que yo nunca soñé con casarme. Ajá. Ni por iglesia ni nada. Pero bueno, la situación ¿Pero es... ¿Pero está casada o no está Estoy casada? Estoy casada legalmente, ¿no ves mi anillo? Ya está, suficiente. Sí, bueno, pero como yo falta. Yo estoy casado por la iglesia también. Vos estás con Bulgari casada. Esto es... ¿Pero vos te casaste por iglesia? Sí. Ah, ¿fuiste de mono? En... No, sí, de, si fuera demonio sí. No va a la iglesia. Discúlpeme. Smoking tenía smoking. Es smoking. En esa época, en el, ¿y galera? En el 80. No, y bastón. No, los Bud Masterson era. Los demonios no van a la iglesia. No van a la iglesia, tal cual. Yo me casé. ¿Qué iglesia? Por iglesia de Padua. Ay, qué linda, me encanta. San Antonio de Padua. Esa iglesia es lo más. Yo, si quiere le cuento. Sí. No, si quiere, le cuento. No. Sí, no, no, no. Bueno, cuéntele. Se saca los auriculares y no escucha. Hace tanto tiempo. Y silba, si quiere. Mire, el cura estaba en blanco y negro. No, le cuento, le cuento. Qué lindo, antes del casamiento. Que tiene la, el... Al lado, ahí hemos actuado, Pablo. ¿Cómo no? Qué lindo. Ahí estaba lleno, había como 200 personas. Sentada en el suelo, ¿se acuerdan? Sí. En el piso. No había más localidad. No lo podemos creer nosotros. Mirá vos. Yo no salgo. Equivocado, ¿están seguros que vienen a ver? Yo no salgo. No, no, no. Estuvo buena, una obra muy linda. Eran, bueno, no importa. Vamos, ¿cómo al casamiento? A ver. Fuimos, alquilamos ahí en Merlo. ¿Sí? Un smoking con mi suegro. Azul eléctrico se usaba en esa época. Con el cinto acá, vio que está todo enganchado, la faja. Sí, enganchada. La faja. ¿Era flaquito? Sí, no. Pesaba 60 kilos. Imagínese si era flaco. El mono rojo, también el bordó. El mono rojo. ¿No? Camisa blanca con unos cositos acá. No, estaba. ¿Tiradorcitos, no? No, no, no, no, no. Ya era demasiado. No. Cinturón. Cinturón negro, zapatos negros. Con mono rojo. No, era no, azul eléctrico. Azul eléctrico. Bueno, azul. ¿Por qué azul eléctrico? Sí, yo se usaba. Aquel, el azul y tú, el padre de la novia también usaba. Sí. No, él usaba gris plomo. Me quería llenar de plomo, pero no pudo. Sí, no y pudo. Como ese momento de emoción de que entra a la iglesia, ¿la miraste sí, o mirabas a todos? ¿Te daba vergüenza? ¿Cuántas preguntas? No, tuvo una particularidad. Ese cura casaba haciendo hablar a los novios. No, díganlo. La iglesia llena. No se dice llena. Y se vos, dice llena. hola. No, en esa época no, en el 80 todavía no. Hola, chicos. Esto es Creedence. Todo a pulmón era, y sonaba cuando entraba la novia Creedence, en 1400. No, estábamos ahí en la sacristía, se llama, ¿no? No sé, ni idea. Bueno, sí, bueno. Sí. Estábamos así en un cuarto y viene el sacerdote. Qué lindo, ¿no? Qué emoción. Era así con... chancletas. Sí, franciscana, vaquero. Uh-huh. Y vaquero. Sí, vaquero. Y una chemise. ¿Cómo chemise? Sí, o una Fred Perry, no sé. ¿Se acuerdan de la Fred Perry? Sí. La chemise, una chomba. Sí, ¿mm? Sí. Dice, ah, bueno, ahora te toca a vos, ¿no? Sí. Y se reía. Y hacía esa... La sonrisa de Jorge, ¿vio? Que tiene de nuestro Jorge de allá de las Españas, que España. Está en España. Bueno, ¿sabés que yo hago hablar a los novios? No. Sí, oh. Vamos, si vos tenés una cara de pícaro, me dice, cura. Vive un joven. ¿Vos estabas re... ¿Cuántos años tenías? 24. Re nervioso, eras un bebé. Con barba, ¿viste? Todo así. Y bueno, pum pum, se pone la... El poncho ese que se ponen, sí. Que no sé cómo se llama. Sotana. Bueno, sotana, se puso el col, le da el besito, se pone el... cuelga la bufanda sí. Esa. Claro, y bueno. Y afuera. Y afuera. Bueno, ahora los novios van a grabar, porque ellos hablan fuerte, porque si no, no le escucha claro. Nadie, estaba llena la iglesia. No tenía micrófono, el cura. Nada. No. Oh, tenías que hablar re fuerte. Bueno, ahora los novios van a agradecer la bendición, que papá, toda una cosa de, una serie de cosas que dijo. Sí. Y yo, algunos de las personas presentes quieren decirle algo a los novios. Después sí. Que yo dije algo como... Mi señora no, cagado estábamos. ¿Qué fue momento? Porque ¿qué no es lo mismo joder acá. Pero aparte era un digamos, momento, tenías 24 años. Nada, ninguna por experiencia casar. La única experiencia que tenía, digamos, era de subir y tocar y cantar. Aparte ni te preparas nada, qué sé yo, agradecer. Claro, me tomó por sorpresa. Bueno, vino la bendición y todo eso y bueno, después nos fuimos. Dijo, si alguien se opone a esto, dijo esa parte. ¿Eh? Dijo esa parte, si alguien se opone, que habrá oro, que haya para siempre. Y así. Porque yo ya había hablado. Y bueno, que sí. Cállate, de atrás señalaba, ojito. Pobre, mi vieja de los nervios se había... tenía que cambiar. Dale, mamá, que tarde, que pito, que sí. Teníamos de moreno. Claro. Teníamos que ir hasta Padua. Carreta. Y no fuimos en auto, nos llevaron en auto. Ah. Y mi mamá de los nervios se dejó la pollera que tenía puesta abajo. No. Se puso Sí, después me lo contó cuando volví de la luna de miel y eso, pero bueno, pobre vieja, que en paz descanse. Pero no me contaste en la entrada de tu mujer, de tu futura mujer en y ese momento. Y estaba así yo, parado con la, los pero brazos pero es muy importante en ese momento, la mirada, ¿la miraste a ella o mirabas al yo resto? Yo la miraba a ella, miraba a los costados, miraba a todos lados, quería darme a la mierda, imagínese. Dios mío. Uy, Dios mío. ¿Quién es? Ah, mi amigo Jorge, ahora lo vamos a leer. Acá tenemos, dice, te agarras un mensaje, te agarras, dice, te agarras un pedo bárbaro en un barco, nuestro amigo Adrián, por el tema de casarse en el barco. No puedes salir, no puedes correr para ningún lado. Nos está escuchando Jorge Dotti, nuestro amigo. Jorge Dotti, bueno, un beso. Un beso, Jorge. Dice, bueno, vos querías irte a empezar la luna de miel. Como claro, que estaba apurado, que tanta claro, parloteo acá. Anteriormente no había padera, no, como antes. En esa época no había muestra. No había blanco. Sí, vestido blanco. Vestido no blanco. Había muestra. No, vestido era blanco. A ver cómo andamos, si andamos bien o casamos, si no. O sea que hasta ese momento era una cajita de sorpresa, no sabés si ibas a tener piel o no con. Sí, sí, claro. Sí. Por eso tanta gente después. Antes de eso. Para llegar a la iglesia de Padua hay que conocer. Porque sí, si no se pierde. Sí, ¿no? Sí, sí, está. Son todas diagonales, qué sé yo. Yo viajaba en tren. Mi hermana vive cerca de cuatro ahí. Sábados nos dieron una charla un cura que era, no sé si era franciscano, no sé, bueno, estaba con esos vestidos de marrón. Sí, así. Sotana, vestido pollero. Bueno, no sé. Pero no se le entendía porque no sé de qué país era. Y no se le entendía un pomo. Ahora yo digo, ¿no? Con todo respeto, sí, con todo respeto, ¿por qué un cura me da la charla prematrimonial? Porque me habló de los hijos. Me habló de los hijos. ¿Qué le dice alambre de escoba? Me habló de los. Habló de la familia, de los hijos, de la esposa, sí, del respeto. De cuatro sábados. Cuatro claro, sábados no, perdiéndome. Como la película. Cuatro sábados perdiéndome por Padua. Preguntándole a la. Porque antes la gente salía, vio a tomar fresco a la. Sí, a la vereda. Decían, señor, la iglesia de Padua. Y miraban hacia la dirección de. Y ahí estaba la cúpula y yo no la veía. Y decían, miraban ahí. Y sí o sí tenías que ir, no podías. Bueno, igual lo haces no, también con los bautismos. No te casan, si no, no te casan. Y casa. Vos fuiste, hiciste todo lo correcto, ¿no? O sea, todo lo correcto, lo que todo, te decía sí, la letra. Sí, sí, al pie de la letra. Si tenía que ir, iba a mi novia en ese entonces. ¿Cantaron el Ave María? No. Sí, Ave María. Oh, qué ¿Ave María cantaron? Y ahí se te aflojan las. Se te caen las medias. Si está bien cantado, sí. Si no, no. Yo las tenía bien ajustadas las medias. Yo con, quería rajar. Con tirado, ¿viste que yo no quería ni, en las medias? Solange. No, con tiradores no. Sí. Yo no quería ir a la fiesta. Tiene razón, Jorge. Yo quería irme a la luna de miel. Ya había alquilado. El alquilado no, había. Sí, obvio, preparado todo. Yo tenía todo. Hasta las instrucciones que le había dado el padre, ¿no? El cura, todo, el párroco. Claro. Y de yo ese tenía momento no te habla el cura. No te dice cómo, no. No, de eso no se habla. Saltó directamente a los hijos. De eso, no, sí. Hijo, dijiste, familia, perdón, pregúntete, ¿cómo se hace? Enfermedades, los cuernos, qué sé yo. Bueno, ¿Qué sé yo? Bueno, solamente. Pasó, me casé, fuimos a la luna de miel y qué sé yo. Ay, esa parte buena, a ver. No sabe. No. Me iba a llevar un vecino a Constitución. Porque, ¿a dónde se fueron? A Córdoba. A Altagracia, a La Paisanita. ¿Me puede poner un poco de música? Porque es como que me siento que estoy hablando solo y me están escuchando todos. Es así, como que no me están escuchando. Claro, es retinto, ¿viste? La vida de Oscar. Bueno, y ahí. Y Entertainment. Bueno, tren. No quisimos molestar al vecino, así que nos fuimos en tren con la pareja. Y la latita donde le agachaste en el tren, en el fondo. No, clac, una, clac, clac, clac. Una latita con cera, sola, ¿para qué más? Con el ruido. Subimos al taxi. 10 minutos. A esa hora, 3, 4 de la mañana, no sé qué hora era. Nadie. ¿Pero la fiesta cuánto duró? Nada. ¿Qué sé yo? Pero si te, claro. Lo demás se queda, yo te me va. Fui. Claro. Usted se va, mija. Y sigue chupando. Sigue chupando, claro. Nosotros vamos a hacer otro lado. Está todo pago. Y de ahí en taxi. Bueno, de ahí en taxi. Es a decir de ahora, de 11 a Constitución, en 10 sí, minutos, 50 mangos. ¿Y de cómo ahora? Y yo sí, le di la plata, qué sé yo, había plata. Muy bien, ese momento, quiero llegar. Después digo, me parece que me cagó. Pero mal me cagó. Sí. Claro. Me cagó mal. Claro. Bueno, qué sé yo, pim pum pam. Pero nosotros recién salíamos, esto ya era domingo a la madrugada. Salíamos el domingo a las 8 de la noche, 8 y media. Oh, sentado en la estación. Ni en pedo, no salíamos de ahí. Este. Fuimos a dar una vuelta porque ahí daban el desayuno nada más. Nos dieron una botellita de sidra, champán, no me acuerdo. Sí. Con las copitas, todo. Hasta hace poco tuvimos las copitas. ¿En la estación? No, en el hotel. Ah, yo pensé que habiste hablado de Constitución. Sí, claro, se quedaron en el... Sí, no me fui en tren, me fui en micro. Okay. Que antes salían de Constitución también, creo. No me acuerdo dónde salimos. La verdad que no me acuerdo. Y toda la emoción hasta llegar a la luna de miel. Usted imagínese lo que era viajar a Altagracia en micro en el año 80. Ni idea. Y cero aire acondicionado. No. ¿Qué es eso? Cuando llegaste, olvídate, no querías nada. De ahí de Altagracia estábamos en la Paisanita, que es un kilómetro del centro de dicha ciudad de Córdoba. Así que tomamos primero tomamos un remis, o taxi, no sé. Después pasamos un colectivo que salía a las 9 de la mañana y volvía a las 4 de la tarde. Mm. O sea, un solo viaje, sí. Casi un kilómetro. Qué bárbaro, cosa linda, linda, linda. Bueno, llegué al punto y todos queremos saber qué pasó. Bien. Yo me sacaba la ropa y seguía cayendo arroz. Arroz del casamiento. Cuando sale de la iglesia, que se la pegan por todo lado. Ahora ya no se estila el arroz porque dice que después las palomas los comen y se explotan. O sea, se les infla el estómago. Se revienta el paloma. Sí, es plaga. No es plaga. La paloma es plaga. Es una plaga. No, igual que el gurrión. El gurrión. Sí. Bueno. Ay, Pablo, ¿te casaste vos? Sí, también. ¿Por iglesia? Por desgracia. Por iglesia, pero no se casó por iglesia. Me encanta, por iglesia. Me dijo, ¿en serio? ¿Qué te pusiste? Nervioso. Nervioso y me quería matar. Yo sabía. Un traje azul eléctrico. ¿Pero qué se usaba en esa época? Con chaleco. Con chaleco. No me acuerdo si tenía chaleco, no me acuerdo. Con chaleco, sí. No tenía falda. Y corbata. Sí. Sí. No, es como que él no se quiere acordar, ¿viste? No, con la corbata porque mollo, no me ahorqué ese día. Long time. What the año? What I am 24. 24, 82. 42. 44, digo. No, que te casaste. Era 80 y 80, me parece. No se quiere acordar. Fíjate la diferencia. Pero bien, o sea, ese momento lindo lo recordás, obvio. Sí. Fue 2 segundos y después. Yo también me fui. Y hay que dormir un rato. Para esa noche le echa. No podía parar. Tomé. ¿Por qué tomó tanto? Sí. Yo no tomé, no acostumbraba a tomar. No, yo después manejé y me fui en auto a Córdoba. ¿Se estila usar? ¿Eh? Ir a Córdoba, digo. Tenía este. Era lo más pelotudo que había en Córdoba. A Mar del Plata, no, vamos a la Sierra. ¿Qué me iba a hacer en la Sierra? Nada. La Sierra ve un día, 2 días, 3 días, todo cierra, hermoso. Es como todo, vos te compras la Play, el primer día jugás, el segundo jugás, el tercero ya no jugás tanto. ¿A la Play? Claro. Obvio. Es como todo lo nuevo. Y va re bien. Después de 4 días, si no vamos a jugar, dejate echar la bola, estoy aburrido. Yo me iba a jugar al coso así. ¿Al pool? ¿Que tiene los honguitos? No, al pool, ¿no? ¿Cómo se llama eso que tiene los honguitos en el medio y uno juega ping, ping y va pegando así? Ah, hay que hacer como un gol. Pinball. No. No, qué pinball. Sí, el flipper. Flipper. No era flipper, era con el taco. Pero es un estilo de pool con... Hay que ir pegándole así. Ah, no, ni idea. Sí, no es el pool de Yankee. Ya no lo usan. Bien. Muy bien, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Hasta Córdoba jugar. Ahora el espacio publicitario. Siendo las... 20:31 minutos. Impresionante. Me gustó. Bueno, vamos a la tanda municipal y... municipal, digo. Cualquier cosa. Bueno, vamos a la tanga, dale. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta. Para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que... Latido Americano. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Señoras, señores, estamos en La Neurona FM Moreno, Saavedra 81, Saavedra 81, 90.1, de 19 a 21 horas. Exactamente. Nos podés escuchar también por internet, www.fmmoreno.com, uh-huh. En otro día, otro horario, cuando sí. quieras, programas viejos que están muy buenos, que están sí. muy buenos. No es porque lo diga yo, sino lo dice la gente. Y si no, por www.tudial.net. Net, perfecto. Es lo que yo conozco, yo entro por ahí. Sos y... viejo, Oscar. A ver. Acá dicen eso en el mensaje de texto. Sos viejo, Oscar. Villar con honguito. Qué genio, gran programa. Un besote, Adrián. Gracias, Adrián. Sos viejo. Sí, bueno, eso es verdad. Pero antes se usaba eso. No era tan grande como el pool, era mucho más chiquito. ¿Y cuál era la... o sea, como... Era un pinball, Pablo, como un pinball en pool. Usted tenía que ir avanzando con la bola blanca. Con la bola blanca y meter la negra. Y el otro quería avanzar y... Bueno, no me acuerdo bien, pero yo sé que jugaba eso. Mal. Sí, también. Mal, pero bueno. ¿Qué más tenemos que decir? Yo los saludo, ya está. Estaba buscando esto de Otto, pero parece que no aparece. Bueno, le mandamos un saludo a Jorge, que hoy no se ve que no se ha podido comunicar. Debe estar de gira. O está de gira. Sí, aparte está lejos, ¿no? Y sí. Acá tenés. Ahí está. Lo pedís, lo tenés. Otto y Fitz están hablando de un amigo común. Sí. O sea, en común, ¿no? ¿Te han contado la desgracia, Fritz? Udo, al volver a casa, ha encontrado su mujer con otro. Sin perder tiempo, ha disparado a la mujer, al otro y después se ha suicidado. Bueno, Otto, podría haber sido peor. ¿Peor que eso? Pues claro, Otto. O un par de horas antes estaba yo con su mujer. ¡Humor alemán! Bien. Qué bueno. Fresquito, buenísimo. Fresquito. No. Vamos a comer Leatherbrush. Fresquito también. Hay otro no, que se hace con repollo. Una lechita. Sí. El chucrut. El chucrut está buenísimo. Mire ese perro ahí con otra, con una perra está. No es una perra, es un tigre. Eso se llama. No importa, yo veo mal. Abotonamiento. Y aquí tenemos las tres Marías. Ya son seis. Son así. ¿Qué tetas frías? Bueno. Bien. Diga. Dígalo usted, que sabe bien. Alemán. Sabe alemán, exactamente. Entiendo alemán, chicos, entiendo alemán, no puedo creer. Me salió un alemán medio... Otto Schneider. Porque es de la zona muy oriental. Un alemán muy... sí, mucho del otro lado de cuando estaba el muro. están Fritz y Otto charlando y dice Otto, quiero tanto a mi novia. Que el otro día estando con ella en el coche me dijo, Otto, baja capota. Y se la bajé en 15 minutos. Impresionante. Entonces, es humor alemán. Claro, pero esto creo que continúa, Otto. Claro, bueno, pero le estoy diciendo, sigue, pero ahí, ¿qué hay ahí? 15 minutos de espera. Pasaron 15 minutos. Claro. Entonces, Fritz dice, pues menuda hazaña, Otto. Cuando estoy con mi novia en el coche, ella dice, Fritz, baja capota. Aprieto un botón y en 15 segundos se baja. Sí, Fritz, pero tu coche es descapotable. Impresionante. Bueno. No se entiende. No se entiende. No se entiende. Están geniales. Están geniales. Está son tosiendo. Malísimos. ¿Usted está tosiendo? Sí. Busque otra clase de chistes. Gallegos. Vamos a buscar. Vamos a buscar Lepe. Tenemos que buscar Lepe. Lepe. ¿Dónde queda Lepe? Tenemos que buscar Lepe porque si no. Poneme ahí. No podemos seguir el programa. Lepe. ¿Mm? Lepe. Mientras tanto, yo leo esto. Yo después voy a contar chiste a la man. Pero fuera de aire. No. Pizzarela, pizzas, calzones y empanadas al horno de barro. Tenemos tamaño extra. Para la gente que está allá en Pompeya, a las chicas, Claudia y Sandra, que están escuchando el programa. Emilio Mitre, 2800. ¿Qué dijo? Estoy leyendo yo acá. Estamos como Ancano. Si usted habla al micrófono se va a escuchar, es lógico. Estamos como Ancano. Bien. Usted puede llamar al 463-0073 que los chicos pueden hacerle la pizza o la empanada que usted quiera. 11-37-31-14-43 612 asterisco 27-26 Acá listo. Tenés ¿viste? Chistes del EPE. Se dice Lepe o EPE. ¿EPE? EPE. O chistes leperos. Claro, son los españoles. ¿Qué le pasó? Se está muriendo. Se me esto para los españoles, Lepe es los chistes de gallego. Exactamente. Es lo que viene de Huelva. Lepe, Huelva. Huelva. ¿Ves cómo me acordé, De Huelva. Exacto. De Huelva, de Huelva. ¿Por qué los de Lepe tiran a los niños al pozo? Porque en el fondo son buenos. Esto lo hemos mejores que los... Lo hemos escuchado en algún lugar y con otro idioma, sí, no solamente en español. ¿Por qué los de Lepes ponen un condón en la ventana? ¿Por qué? Para que no entre el polvo. Impresionante. Está muy bueno, muy bueno. Ese está muy bueno. Qué bueno que está, Qué bueno que está, Tengo la... No puedo hablar. ¿Sabes que se te cerró la glotis? Sí. A mí se me cerró la glotis un día que se me muero. Sí. A mí se me cerró hoy. Pero mira que es un tema, Sí. Ictus tengo yo, cuando pongo muy nervioso. Ictus. Cuando me pongo, un día estaba, creo que no sé si lo conté, se me cerró la glotis. Tenemos es un tubito con una tapita. Sí, claro. ¿Viste que a veces te ahogás tomando algo? Hace así, tac, tac, tac, tac. Entonces, se te va por el otro tubito. Claro. Bueno, a mí sí. El aire se me fue por el otro tubito, se me cerró la tapita y se me, o sea, cuanto vos haces la fuerza para respirar, se te traba peor. Es como, viste, soplar, quedó ahí. Ah. Y nada, casi haciendo. Me muero y estoy unos minutos sin respirar, unos minutos no, unos... Sí, segundos largos, sí. Hasta que parece que te morís y te empieza a hacer un sonido de la garganta horrible y te empieza a entrar el aire despacito. Claro. Y usted hace así, yo le digo cómo es el sonido. École. ¿Vio la luz? Y ni eso, no vi la luz, pero casi, a mí se muere de verdad. Estoy destruido. Dos veces me agarró. Y después luz? Me hicieron un estudio, claro, con un tubito, todo con una camarita, a ver qué me pasaba. Y bueno, tengo ictus. ¿Y qué es eso? Cuando estoy muy, cuando estoy muy nerviosa, se te cierra. Se me cierra la glotis. Qué joda, Trate de no ponerse nerviosa. Sí, no, igual tengo una técnica. Dos. Una es ponerme las manos abajo así sentada, abajo de las piernas. Eso la para cabeza. No ponerse nerviosa. Eso cuando yo ya sé que estoy ahogada. Primero tranquilizarte porque sabes que me ahogué. Claro. Es como una posición agachar de la cabeza y respirar de despacito. Por el poquito tubito que me queda, viste, de entrar aire, que me entre el aire. ¿Por qué las manos abajo de la pierna? Y si no, que, no sé, una posición. Y si no, la otra, que alguien me desmaye. Y yo te digo, porque cuando uno está inconsciente es como que se te relajas, porque al ponerte nervioso te cierra. ¿A dónde quiere que la... Donde quiera, pero sí, es horrible. Acá hay que desmayar, acá no, hay desmayo. Es horrible, horrible. Sí, me ha pasado, pero me ha ahogado mal. Lloro, se me caen las lágrimas, todo. No, pero bueno, pero eso se te pasa. Cuando te vas con la comida también, nunca hay que meter los dedos, siempre hay que tratar de tragarlo. No, que voy a meter los dedos. ¡Ah! No. Hola chicos, a un amigo mío le decimos hijo único, porque cuando le queremos cobrar siempre... Sí, cuando... Que yo no lo sabía, me quedo de la risa. Para. Dice, bueno, chicos, a un amigo mío le decimos hijo único porque cuando le queremos cobrar algo, él siempre responde, no tengo, hermano. No tengo, hermano. Neuru, le mandamos un beso gigante a Neuru. Me extrañaba que no esté Neuru. Sí, a mí también, un beso a Neuru. ¿Por qué los del EPE le ponen un policía a correr? ¿Por qué? Para hacer un polideportivo. Están buenos. ¿Conoces un chiste del EPE? No. Hace clic. Ah, no, eso no es. Eso para poner ahí en internet. Eso para poner en internet. Ah, perdón. Usted de la Nación. ¿Por qué los del EPE ponen cebollas en la carretera? Porque son buenas para la circulación. No, no hay embotellamiento. Impresionante. Ojo, ¿eh? ¿Qué? Ojo. ¿Sabés por qué los del EPE ponen una tortuga encima de la televisión? ¡Qué tarado! Para que vaya, dice, para que vaya en cámara lenta. Para que vaya en cámara lenta. Claro, eso lo ha mandado Beatriz Torres. Ve, un beso a Beatriz Torres, gran amiga. A Beatriz Torres, que la queremos, que la reamamos. Está full Beatriz Torres, ¿eh? ¿Sabes por qué los del EPE llevan una bañera encima de la ambulancia? Para llevar la sirena. Si dentro de la sirena, viste la mierda. ¿Sabes? Porque los del EPE se tiran un pedo. Hablando de pedo, ¿no? Antes de salir de casa. Oh. ¿Por qué? Para echar el pestillo. Pará. Subí. Y se me mueve. Pero no lo mueva, hermano. A este. ¿Sabes por qué los del EPE plantan los naranjos de tres en tres? No, tienen que decir. No, claro. Están leyendo Lolo. Bueno, para hacer el tri naranjul. Hombre. Es una cosa de loco. Bueno, no me mate. Después no me los acuerdo. Me los tengo que anotar. Vamos a ver con qué nos va a deleitar nuestro querido amigo y nunca bien ponderado, no sabemos por qué. Raúl. Ah, esto le voy a decir lo que es. Sí, por favor. Esto es Box Day. Box Day, del primer disco de Box Day, cuando todavía eran cuatro. Canción para una mujer que no está. Una linda canción. Quiero decirles que la canción de Sui Generis que escuchamos antes, que se llama ¿Para quién canto yo entonces? Uh-huh. Se la dedicamos a toda la gente que ha sufrido de una u otra manera lo que mañana se conmemora. El golpe de estado de estos milicos. El 24 de marzo de 1976. Bueno, vamos a escuchar este hermoso tema. Y estamos, ya nos quedan pocos minutos, pero vamos a aprovecharlo a full, dale. Cada día creo que soy dueño al final de un motivo bueno que me impuse a hacer más. Miro alrededor. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que mil, que mil volando. Bam, bam, bam, bam, bam. Este tampoco le gusta. Este sí me gusta. Sí, sí, sí. Yo quiero algo de Charlie. Pero recién te mandaron Charlie un mensaje. Leroy. Ah, bueno, léalo. Para, ay, ahora lo tengo que buscar. Omar, qué capo. Oscar el tema puso. Bueno, Omarcito, dedicado a vos porque es justamente canción para una mujer que no está. Usted está acá. No, allá voy. Pero esta noche va a estar allá. Esta noche está hoy. Que se prepare. Que se prepare. Que me prepare algo para comer. El nene no está. El Toto no está bonito. Y anota. Y los perros, ¡fuera, fuera! ¿Qué hoy? ¡Justo hoy! ¡Guau, guau! ¡Hoy que llueve! ¡Toto tiene barro! Un besote para Omar, que lo... Un besote, Omarcito. Le amo. Le amo. Y nosotros lo queremos mucho. Usted tiene que traerlo. Tiene una risa. Usted sabe que le amo yo. No se escucha. Es mute, se ríe en mute. Es mute, se ríe. Ah, mirá. Esto es una risa. O sea, él se ríe y no se escucha, pero se está riendo. Sí, sí. Lo tenés que mirar a la cara. Ah, ¿sí? Y si no llora y se agarra así, entre medio de los ojos, ¿viste? Se ríe. ¿Llora también? Y es muy sensible con las publicidades. Uy. Y las películas de animalitos. Es muy medio mariconcito, sale en esa parte. ¿Ah, sí? Por ahí una publicidad de cerveza termina medio y ya está llorando. ¿Cómo la Bambi de... no lo dejó ver, tiene prohibido Bambi. Ah, se me mata. No me digas. Y si es resensible. No vea Dumbo tampoco. ¿Y Chatrán? No, olvídate. No. Chatrán. Ninguna cosa. El gatito. ¿Sabes cuántos gatos usaron para hacer esa película? ¿Cuántos? No sé. Como 19 gatos cuando tenía que cruzar el río. Ah, y todo rubio. Bueno, cuando hicieron la película esta pornográfica también hicieron como 20 gatos. Sí. Yo le pregunté, ¿están todos rubios o no? No. Los gatos. ¿Quieres otro mensaje? No. Bueno, deje de jugar. Entonces ¿y no a ese no le teléfono. Mandan? ¿A ese no le mandaron? Pero este es mío. ¿Pero le mandan o no? Sí, me mandan. Le mandan. Me envían. Envío un mensaje. SMS. Bueno, les voy a dar mi número. No. Te quiero ver. Bestia, potra. Bueno, un día de esto vamos a hacer así. Va a salir por televisión. ¿Quién? ¿Quién? Ay, cómo me levantó la ceja. Me mató. ¿Quién? Me mató. Levanté la cejita, ¿quién? ¿No? Estaría bueno, ¿no? Que no. No, ¿por qué no? ¿Por qué? No, porque uno en la televisión mata el encanto de la voz de la televisión. Claro. Pero ¿usted cómo se le imagina en la un tele? Tipo morrudito. Fibroso, dice. Mira quién es el tarabé. Si usted entra en la página de la radio, está la foto de los tres. Sí, bueno, pero no una cosa es la foto y el Photoshop que tenemos ahí. Uh-huh. Y otra cosa, tenemos todas las cejas. Y otra cosa es salir en tele. Aparte, depende de qué cámara usan, ojo. Yo en cualquiera no te salgo. Y es una camarita que ponen ahí. Ponen la camarita ahí. Acá no, en la radio. Tienen que ponerla acá porque igual se me va a ver la pelada. La ¿no? Y nos van a ver cómo nos pegamos ¿no? porque nos llevamos re mal los tres. Nos pateamos por abajo. No nos bancamos. No pateé. Bueno, la pesadilla de toda novia en video. Ah, por fin. Al final nos fuimos. El novio y la novia demandaron al camarógrafo que contrataron para filmar el casamiento porque se olvidó de filmar la torta, los anillos, el si quiero y toda la fiesta. ¿Usted se hizo filmar la noche de bodas? No, la noche de boda no se filma. ¿Cómo la noche de boda, Pablo? Es un recuerdo. ¿Cuándo se va a repetir la primera vez? Nunca. Pero algunos la quieren olvidar. Foto. Por ahí, otros, viste, la recuerdan, pero no, esa es muy íntimo. Y el casamiento también. Después le voy a contar lo que me pasó en otro casamiento. ¿En otro casamiento? Sí, que llevó al jefe a la casa. A mí me da risa los casamientos por iglesia. Me provoca risa. Sí. No se case por iglesia, cásese por... No, yo quiero casarme. En realidad, mira, lo que yo quería de chica, así, con mis hermanas, era casarme en la iglesia de Padua y la fiesta hacerla en esa... Hay una casona enorme bueno, frente cumplí a la estación el Padua. El sueño se lo cumplí por había. No, está todavía. Usted no sé, ¿cuándo en nació? En la del golf, que está ahí adelante. Ah, pero eso ya... No. Sí, se alquila todavía para fiestas. Ah, puede ser. Es no hermoso, sé. Bueno, pero no lo sé. Escúcheme. ¿Cuánta tanta plata para darle de comer a la gente? Usted nació en el 80. Sí, señor. Y yo me casé en el 80, enero. Mirá vos. O sea que usted podría ser hija de él. ¿Papi? Upa. No, ese papi no me gustó ni mierda. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, Martin. Shubrock, de 34 años, y su esposa Heidi, de 29, empezaron a sospechar cuando el encargado de filmar su casamiento se presentó desprolijo, desalineado, despeinado, desorientado y sin desodorante, pero, pero ni siquiera eso preparó para el resultado. Momentos que deseaban atesorar para siempre como la firma en el registro civil. El corte de la torta, sus primeros pasos fuera de la iglesia, desaparecidos sin explicación. Oh my God. En lugar de ello, la filmación mostraba tomas de los novios tan lejanas que podían ver la cara. Un pedazo de pasto cuando apoyó la cámara en el piso, que no la apoyó, se le cayó seguramente, borracho de mierda. Interrumpido por algunos pies y yendo y viniendo. Pa, pa, pateaba la cámara para todos lados. Era una filmación re loca. Vio lo... cuando quieren agarrar los payasos las cosas y la patean. La patean. Claro, la patean. Qué chiste tonto ese. El de lo que hacen los payasos, digo. No, pero es tierno, es para... Bestia, qué Dios mío. Bueno. No, ahí vamos mal. Y hasta personas que no habían sido invitadas a la fiesta. Que acá está re joya. ¿Qué le pasó por acá? Un mensaje a los novios. Bien. Come here, como, qué sé yo. Open the door, están todos chupados. Oh, Tiffany, open the closet. Entonces apareció Clayton Bennett. Bueno, este muchacho fue demandado por la pareja y un juez de Durham, Inglaterra, le ordenó devolver los 350 euros que cobró por su trabajo, más 150 euros, pues iba a decir peso, ni pedo, por las molestias ocasionadas a la pareja. Más las costas del juicio y los gastos de traslado. Dijo, no se paga más, porque los demandantes claro. Van a firmar a los novios. Déjate de joder una fiesta de poronga. Pero el hombre dice estar en bancarrota y solicitó pagar las cuotas de 20 euros. Uh-huh. De los cuales la pareja aún no vio hasta el momento ni un centavo. Le firmó cualquier cosa. El nacimiento del pibe. Tampoco, firma la partera y no. Claro, una cosa el bisturí, de loco. Claro. No, pero ese momento bueno, ya está, no lo recupero dice, más. Dice, la espantosa afirmación puede verse aquí, pero bueno, tienen que entrar en un lugar que... En www.casate, si querés lo quito. Sí, casate y no tengas tu video. Y no tengas tu video tal cual. Un día, cuando recién comenzaban las filmaciones, en las cámaras grandes. Unas cámaras gigantes, claro. Y los cassettes así. Exactamente, VHS. VHS. Y te ponían la pantallita, te abrían así y te pasaban lo que iban filmando. Ah, mirá vos. Uno da un adelanto, pero gente de mucha guita. Fuimos, en un día fuimos a dos casamientos. Mirá. Uno de la mañana con misa de responso, se dice. Sí. Bueno, no ¿qué sé. Es? ¿Pero qué es responso? Cuando es un fiambre. No, bueno, responso, no sé cómo se llama. Con misa y todo, qué sé yo. Cuatro. Claro. Un hambre. Sí. Entramos a las 10 de la mañana, salimos a las 1 de la tarde de la iglesia. ¿Para qué tanta bendición? Tuvieron como cuatro hijos y se separaron. Después, un hambre de la hostia, hombre. De 3.000 hostias. Ni comió hostia, Oscarcito. No, ¿sabes? No, ni con vida ese. Bueno, no con vida, nadie. El vino, nada. No, está muerto de hambre. Bueno, topa vos. Fuimos al casamiento. Oh. Era acá en... Bueno, ¿cómo se llama? Acá en Merlo. Era. Ah, bueno. Esa importa, cosa linda que está ahí en Merlo. ¿En Merlo? Sí. Cosa linda, no tengo idea. Sí, hay un parque y todo. Y todos comíamos, qué sé yo. Y habíamos tres vagos. Estábamos mi concuñado, un primo. Y todos querían venir a nuestra mesa. Nosotros llegamos, un calor. Nos dieron el jugo, lánguidos. Ay, qué te dan el jugo, viste. Tuvo una presentación de puta madre. Sí. Era de mucha guita, gente de mucha guita. Y chupamos ahí el jugo, traen una empanada. Una te dan. Bueno, nos sentamos a la mesa, qué sé yo. Nos sacamos los sacos, estaban todos ahí, viste. Y todos etiquetados. Todos, claro, viste. Y nosotros nos sacamos los sacos, nos arremangamos las mangas y empezamos, joda. El vino de Soja. Traían la jarra de vino. No el sabíamos, pingüino. No sé, chupamos como locos. Me tiraste el pingüino. Bueno, termina el casamiento, tipo 5 o 6 de la tarde, no sé qué hora era, a bañarse. Porque a la noche teníamos otro. Pero qué casualidad, otro casamiento. Hay gente que no. Sí, de otra familia, pero vecinos. Sí, lógico. O sea, es como decirte, vivían prácticamente en la misma manzana. Pero diferente marido. Y se pusieron de acuerdo. Mira qué fe. No, eso no las pusieron, mujeres lo habrán hecho a propósito. Me caso el mismo día que vos. Sí, se casa fulana. Y yo mi me fiesta fue el mejor día. Que la tuya y mi vestido mejor que el tuyo. Y Oscarcita tomó más en la mía que en la tuya. Y bueno, en la mía se puso un pedo. No. Bueno, imagínense, ya estábamos medio como adobaditos, ¿no? Sí, sí. Fuimos al otro casamiento. Este aquí que estaba el mismo fotógrafo. Ah. O sea que se viste y ya no te sacaba foto en la segunda. Digo, este ya he repetido. Las pego. Clac, clac, clac. No me acuerdo cómo se llamaba, yo pero borracho, un tipo fantástico. Este, qué raro, ¿no? Escuchame, usted no es Oscar. Escúchame, vení, me llama el fotógrafo. Vení. Vení. De la iglesia de Padua. Salíamos de la iglesia de Padua. Nosotros no me acuerdo dónde fue. No sé si fue la misma. Bueno, no importa. Vení, porque yo no sé dónde. Estás bien como lo mismo que quieren decirte exactamente el lugar y la hora. Y ahí nos subimos al auto y fuimos al casamiento. Vení, que yo sé, vamos, qué sé yo. Y bueno, llegábamos, sacó fotos. No, maravilloso. Bien. Maravilloso. Claras. Las fotos. Este aquí rojos. Habían preparado todo un... con toldos, ¿no? Carpa. Gazebo, pero todo casero. Todo con un servicio también. Había pollo. Había pollo, nunca sabiendo con la mano, tenés que agarrarlo todo, con... Ah, bueno, qué sé yo. Estaban todos en la parrilla. Todos blanquitos todavía cuando llegamos. Digo, la puta que lo parió, teníamos un hambre. Todos blanquitos. Se largó una tormenta de verano, porque fue en verano. Ay, pobre, no. No, chicos, no saben. Ese matrimonio, seguro que ese matrimonio duró más que el primero. Sí, un poquito más. Porque le llovió. Un poquito más. Ah, este, los pollos crudos. Lo salvaron a los pollos, no se ahogaron. Bueno, por lo menos no se ahogaron. Se hacía así, ¿vio? Claro, una panza el agua, de agua. No saben, nosotros, bueno, nos arremangamos claro, los pantalones. Vos te arremangabas siempre, vos te arremangabas las camisas, los pantalones. Todo, arremangamos todo y a laburar. A laburar tratando de salvar y el pibe lloraba, pobrecito. Secadores en el parque, ¿no? Vino un... No, ahí no había llovido todavía. Adentro, digamos. Caía, empezaba por acá, por allá. Levantábamos con la silla, ya no sabíamos qué hacer. Levantaba por acá y caía por allá el agua. Claro. El otro que estaba ahí todo mojado, un desastre. Pero vino, el novio vino mojó también. Calculo. Pero moja. Entonces viene, tenía un hombre, tiene tosquera y muchos camiones, y tiene dónde guardarlo. Entonces dijo, en portugués, sacó los camiones y vamos a hacer el casamiento allá. Trajo un camión. Después sacó todos los camiones afuera y todos transportando toda la fiesta en una camioneta que era del servicio. No se la puedo creer. Sí, armamos las mesas ahí y seguimos la joda hasta las 5 de la mañana. Y fue genial. Genial. La foto siempre es toda de medio cuerpo para arriba. Empapada la patita. Que estaba sin saco, la corbata por acá, nos acomodamos más o menos como pudimos. ¿Y los pollos? ¿Y los pollos los comieron nos, al final? No, los hicieron. Los pollos no se pudieron hacer. Se salvaron. No sé. ¿Y dónde hacíamos el fuego? Claro, pero... Así que todo comida fría. Otra vez hambre. Pero le dimos... Al chucle. Claro, no. No. Esas son mis experiencias con los casamientos. Bien, lindo. Tengo otras, ¿eh? Pero otras que ya no está. Se pueden contar. Ya está. Por hoy, gracias, Oscar. Los casamientos no me gustan. Che, qué lindo. Qué lindo. Bueno. Lástima que ahora me dieron ganas de casarme. Ahora me dieron ganas de casarme por iglesia. Díganle a Omar que se ponga. Que Omarcito, una propuesta de me voy a casar por iglesia, linda, romántica, ¿no? Como cuando nos casamos, che, bueno. No, yo creo que eso tiene que salirle. Ser así. Tiene que salirle a él. ¿O? ¿Usted se casa por convicción o por apariencia? Y el Toto llevando la cola. Y el Toto de llevándome la cola y los anillitos. Uh-huh. Sería re lindo, sí. Uh-huh. Si quiere, yo le llevo los anillos. Vos cantás, tocás. Sí. Creedence, tomamos no. Tomamos después cuando más. Bueno, por ahí en dos años, antes del Mundial. Ah, yo pensé que sí. Y bueno, estaremos ahí, qué sé yo. Algo íntimo, vamos nosotros. Algo íntimo, toda la gente. No es lo mismo entrar que salir. No. Obvio, y no es lo mismo ya una vez que tenés 10 años de matrimonio, casarse, pero pues está bueno. Una experiencia. Sí. No es lo mismo predicar que dar el ejemplo. Mirá vos. Muy bien, Pablo. Y me hace esa sonrisa como diciendo... Sí, esa sonrisa de sabio, ¿viste? Estoy esperando que digas algo, ¿viste? No, está todo bien. Yo tengo acá mi diccionario Pocket Básico que no se encuentran palabras. Sí, no es lo mismo uno en su tierra que en tierra ajena. Exactamente. Cuando uno emigra. Esto ya es... No es lo mismo virrey que se va que virrey que llega. Eso es sobrecito de azúcar. Claro. Me parece una boludez. Una boludez. No es lo mismo metro de encaje negro que un negro de encaje un metro. No es lo mismo entrar que salir. No es lo mismo entrar que salir. Pero no es lo mismo entrar que salir. Da. Es una obviedad. Bueno, ser obvio. No equivocarse. Uno no se equivoca. Si uno es obvio, si es no obvio, se equivoca. No puedo hablar. Está emocionado, ya sé. Sí. Ya se emocionó. Bueno, señores, vamos a los agradecimientos a toda la gente que nos estuvo escuchando. Adrián, Neurus, Daniel. Susana, Bonnie. Omar. Leo. Leo, por supuesto, que la esperamos el miércoles que viene. Claudia, Sandra de Pompeya. A Miriam. Miriam de allá de las Islas Canarias, nuestra compatriota que está viviendo allá. A la madre, Carmen Cassini. A Claudia Rayo y a Mónica del Carmen. Muy bien. A Gladys María a del Carmen, cualquier cosa dije. Y a Omar y a Toto, por supuesto. Y a todos los que están ahí, Adrián, dijiste. Adrián, lo dije, sí. Y Daniel. Más? Daniel. Neurus. Jorge. Jorge. Bueno, no repitamos los mismos nombres. A Santiago, que está del otro lado del vidrio. Santiago, a Santiago, Santiago, Santiago. Todos los oyentes del resto del mundo que están escuchando. Exactamente, la neurona. Este programa humilde en la 90.1 FM Moreno en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Próximamente en tele. Y próximamente vamos a hacer todo, vamos a cambiar todo. Oh, sí. ¿Nosotros también? ¿Nos vas a echar? Ustedes se tienen que quedar. Ustedes se tienen que quedar porque realmente hacen de un placer de este momento. Ah, qué lindo, la pasamos lindo. Un orgasmo. Bien. Ya está. Un el orgasmo de radial. Bien, bien. Una catarata de... De amor. De amor. Exactamente. No salimos de acá y ni nos saludamos. Exactamente. Chao. Che, bueno, disfruten lo que puedan, los que pueden. Acuérdense que están saliendo todos los micros atrasados porque hay muchos pasajes. Un saludo. Fin de semana largo. Hemos pasado enfermera. Enfermera para Jorge. Si no lo escuchó, que lo escuche ahora repetido. Mandamos saludos a toda la gente de España, a toda la gente de Italia, Canarias, a México, a las Islas Canarias. Internacionales. México. Vamos a mandar también saludos para Marcos Paz. Sí, hermosa Marcos ciudad. Paz. Me encanta. ¿Será mi nueva ciudad? La ciudad del árbol. La ciudad del árbol. Y plátano. Obviamente para nuestro querido Moreno. Exactamente. No se peleen, no discutan por giladas. Uno cuando entra al cuarto oscuro vota uno. Yo sé por qué lo digo. Señoras, señores, gracias Santiago. Estamos aquí, ahora Chau, estamos chi, contigo. Bechos. Y nos vamos. Gracias por operar, hombre. Que descansen. Chao. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.